Fundación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Runas y guarmis, guambras, machicunas del Ecuador, tengan todos y todas ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y por supuesto los cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumag Ortiz. Hoy, antes de la presentación del programa, quiero expresar mi rechazo por el genocidio y criminales bombardeos contra el pueblo palestino de parte de Israel. No se justifica tanta masacre. En 16 días, más de 600 muertos inocentes, entre niños, mujeres, ancianos, son los blancos de esta guerra terrorista y cobarde. Alcemos nuestras voces, amigos y amigas del mundo entero, para que cese esta cruel violencia contra el pueblo palestino, que se encuentra sitiado, sin acceso a los servicios básicos en la mayor parte del territorio de Gaza, donde los campamentos de la ONU están siendo bombardeados, donde la gente no tiene dónde esconderse, a dónde huir. Los seres humanos tenemos que entender en estos tiempos lo que está en riesgo es la sobrevivencia de la especie humana. La ONU rechaza la violencia de Israel contra el pueblo palestino, pero no la condena ni pone sanciones, ya que Israel está rompiendo los diversos tratados internacionales. Basta ya de tanta muerte. Esto es un genocidio. Viva la vida, porque la vida es sagrada. Tenemos que estar muy conscientes, queridos amigos y amigas. Realmente lo que está realmente en riesgo es la sobrevivencia de la especie humana. No podemos quedarnos solamente de espectadores atrás de la tecnología o de un televisor, escuchando las noticias y viendo los bombardeos y cómo muere día a día. Ayer, el fin de semana, mataron a más de 100 personas. Eso no puede ser. Todos los días hay muertos. Y también rechazar, por supuesto, el atentado contra el avión justamente que cayó en Ucrania. Realmente es terrible. Son seres inocentes y la mayoría de ellos son niños que murieron en ese avión. Tenemos que poner un alto y nuestras voces deben ser escuchadas. Si los gobernantes no acceden, nosotros como ciudadanos tenemos que alzar nuestras voces en contra de la violencia que existe en el mundo entero. Bueno, en el programa de esta tarde de miércoles de verano tendremos un nuevo encuentro con Latinoamérica y el Caribe. Iniciaremos hablando con el país de mano de Venezuela, ya que durante todo este mes se han venido realizando una serie de actividades que son parte de la Semana Cultural de Venezuela en Ecuador, denominada Julio Patriótico, ya que para el pueblo bolivariano de Venezuela, julio reviste de singular importancia historiográfica, fundamentalmente por tres acontecimientos que han determinado el devenir histórico en los últimos 200 años. Julio de Patria, de pueblo, de independencia, julio patriótico. Un 24 de julio de 1783, en la ciudad de Caracas, nace el que a la postre sería el libertador de seis naciones y precursor de la unidad nuestra americana, Simón Bolívar. En segundo lugar, un 5 de julio de 1811, los diputados del Congreso de las Provincias Unidas de Venezuela firmaron el acta de independencia que sellaría el transitar republicano de la nación venezolana, es decir, la independencia de Venezuela. En pleno siglo XX, un 28 de julio de 1954, nace en Sabaneta de Barinas Hugo Chávez Frías, comandante de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Hasta el 28 de julio, por estos tres motivos, durará la programación de esta Semana Cultural. Luego del 30 de julio al 3 de agosto tendrá lugar la segunda semana de cine venezolano contemporáneo, abriendo este ciclo de cine con la proyección de la película El Chico que Miente de Marité Ugaz. Tenemos el gusto también, más adelante, de contar con la presencia de la señora embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, doctora María Lourdes Urbaneja, una gran amiga de este programa y, por supuesto, de la patria grande. En nuestro segundo bloque seguiremos recorriendo por Latinoamérica y el Caribe. Conversaremos y tendremos detalles sobre la Semana del Cine Cubano en Quito, el mismo que se realizará desde hoy día miércoles 23 al 27 de julio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en la Sala Alfredo Pareja Discanseco. Este ciclo se abre con la proyección de la película Conducta, del realizador Ernesto Daranaz, ganadora de varios premios internacionales en este año. La entrada, por supuesto, es totalmente gratuita. Invitamos a disfrutar y compartir desde la distancia la riqueza cultural de nuestro Caribe. Para hablar de ello, contaremos con la presencia de la tercera secretaria de la Embajada de la República de Cuba en Ecuador, compañera Indira Nápoles. Ellos, por supuesto, siempre serán bienvenidos. También iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario en la mitad del mundo. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Chupa y Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Y por supuesto, saludamos, como todos los días miércoles, a nuestro compañero, al Daniel Castellanos, en la parte técnica y de controles de este programa, y también al compañero pasante, que no me acuerdo el nombre exacto, y también a Diego Salazar en la parte de edición y coproducción. Y también pido mil disculpas por mi estado gripal, como lo pueden escuchar, pero aquí estamos, al pie del cañón, para siempre, no perdernos de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Iniciamos con el programa. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Ecuador es una nación intercultural, multiétnica y mega diversa. Se encuentra ubicada estratégicamente en América del Sur, limitando al norte con la República de Colombia, al sur y al este con la República de Perú y al oeste con el Océano Pacífico. Tiene una población de aproximadamente 13 millones de habitantes. Está dividido en cuatro regiones: Sierra, Costa, Oriente o Amazonía y Región Insular o Islas Galápagos, que conforman 24 provincias. Su territorio tiene una superficie de 256.370 kilómetros cuadrados. Su población está conformada por mestizos, indígenas y afrodescendientes. Su capital, Quito, fue declarada por la UNESCO como el primer patrimonio cultural de la humanidad. El idioma oficial es el español, pero las nacionalidades indígenas que habitan este territorio mantienen vivas sus propias lenguas y cosmovisión, que forma parte del patrimonio inmaterial de los pueblos originarios. Ubicados en la mitad del mundo, el país tiene una historia milenaria, llena de tradiciones y manifestaciones populares de su gente que día a día trabaja, aporta y construye una patria de solidaridad y progreso. Se cuenta con una gran variedad de climas, desde cálido tropical en la costa y el oriente, hasta el frío en los Andes y templado en los valles cordilleranos. Los impresionantes nevados y volcanes, los ríos caudalosos y rápidos, los bosques húmedos tropicales nublados con una exuberante flora y fauna albergadas en parques nacionales como el Yasuní, Sangay, Sumaco, Napo, Galeras, entre otros. Se concentra una de las reservas de biodiversidad más grande del mundo y del planeta, por lo que fueron designados como reservas de biosfera del mundo, a las cuales hay que mantener como parte del patrimonio natural. Estas tierras tienen innumerables playas paradisíacas bañadas por el Pacífico, al igual que los idílicos encantos de las Islas Galápagos, otro patrimonio natural de la humanidad. A su imponente naturaleza e historia se suman las joyas artísticas, la arquitectura, pintura, escultura, música, joyería, cerámica del Ecuador telúrico y cósmico, fundidas por el sincretismo cultural de sus hábiles artesanos y artistas contemporáneos. Las fiestas son el reflejo del pueblo, su gastronomía variada y deliciosa, su religiosidad y sobre todo su gente hacen del Ecuador un sitio digno de ser visitado por nacionales y extranjeros. Los ecuatorianos y ecuatorianas debemos sentirnos orgullosos de nuestros orígenes, más de 12.000 años de historia, ciencia y culturas andinas y amazónicas. Debemos poner en práctica un verdadero rescate y puesta en valor de nuestras raíces e identidad para proyectarnos exitosamente al futuro. Porque lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se preserva. Ecuador, mientras más te conozco, más te quiero. Soy Manuel Zuquilanda Valdivieso, decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas

Reiteramos la bienvenida a la señora embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador, doctora María Lourdes Uraneja, una gran amiga de este programa y, por supuesto, de la patria grande. El tema que nos atañe, como lo mencionamos al inicio de la presentación del programa, es la Semana Cultural de Venezuela en Ecuador, intitulado Julio Patriótico. Julio de patria, de pueblo, de independencia, Julio Patriótico. Reiterando lo que mencioné al inicio, un 24 de julio de 1783 en la ciudad de Caracas nace el que a la postre sería el libertador de seis naciones y precursor de la unidad nuestra americana, Simón Bolívar. En segundo lugar, un 5 de julio de 1811, los diputados del Congreso de las Provincias Unidas de Venezuela firmaron el acta de independencia que sellaría el transitar republicano de la nación de Venezuela, o sea, la independencia. En pleno siglo XX, un 28 de julio de 1954, nace en Sabaneta de Barinas Hugo Chávez Frías, comandante de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Hasta el 30 de julio, por estos tres motivos, se mantendrá la programación de esta Semana Cultural de Venezuela en Ecuador, denominada Julio Patriótica. Luego viene, desde el 30 de julio al 3 de agosto, la segunda semana de cine venezolano contemporáneo, abriendo este ciclo de cine con la proyección de la película El Chico que Miente, de Marité Ugaz. Con esta pequeña introducción, reiterándole, por supuesto, que es un honor, siempre un gusto, y también agradecer a la Embajada del Estado de la República Bolivariana de Venezuela por todo el apoyo brindado y a toda la gente que asistió al Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural In Memoriam Lenin Ortiz. Realmente fue un éxito. Muchísimas gracias, por supuesto, a esos grandes maestros del pensamiento de la arqueología social que nos transmitieron su conocimiento y estuvimos integrados como verdaderos latinoamericanos, y por supuesto a cada uno de ustedes que asistió a este importante evento. Muchas gracias, mi doctora María Lourdes Uraneja, bienvenida, y siempre es un gusto contar con su presencia. ¿Cómo está usted? Bueno, buenas tardes, Yumá, muchas gracias por, como siempre, abrirnos estos micrófonos para intercambiar, para comunicarnos, para saludar, para encontrarnos con nuestro pueblo, pues el pueblo ecuatoriano, que es nuestro, como nuestro es el venezolano para Ecuador. Gracias, pues, una vez más por estar acá, gracias por permitirnos, gracias por tu referencia y comentarios a animar esta agenda cultural de nuestro Julio Patriótico, que como tú bien lo has señalado, julio es un mes de emblemático, pues, para la historiografía nuestra, y es un mes que yo creo que como ninguno para generar estos vínculos y este encuentro. Yo creo que es la reafirmación de la necesidad de la patria grande. Estas conmemoraciones de las fechas históricas nuestras hoy día deben dejar de ser esa cosa, vamos a decir, abstracta o teñida de monumento, para convertirse en mensaje vivo de los deseos y de los legados de nuestros libertadores, hoy haciéndose realidad en nuestros pueblos con nuestras revoluciones, Revolución Bolivariana, la Revolución Ciudadana. Así que, bueno, es muy, muy grato estar aquí para conversar de esto y para referirnos a estas fechas que son tan importantes para todos los latinoamericanos y las latinoamericanas. Y sobre todo para nunca perder la memoria, la memoria histórica, que es vital para estos procesos revolucionarios que se viven en Latinoamérica. ¿Cómo ha sido esta agenda cultural, esta semana cultural, cómo va hasta el momento, mi señora embajadora? Pues yo diría que ha sido muy rica, porque ha contado con algunos momentos que enriquecen este conocimiento y esta memoria que debemos tener de lo que ha sido nuestra historia y cómo estos procesos revolucionarios que en nuestros países hemos venido construyendo en los últimos años han tenido como objetivo fundamental, yo diría, una tarea que ha sido central para la memoria, que es haber desmitificado nuestros libertadores, haberlos sacado de los monumentos y de las estatuas y haberlos bajado a la tierra y haber con ellos entonces remirado este momento histórico, y a la vez con la experiencia de lo vivido, de lo que fue la gesta libertadora, nosotros entonces reivindicar los valores fundamentales de esa gesta, que fueron fundamentalmente el acta de la independencia de Venezuela, por ejemplo, dice independencia o nada. Exacto. O sea, que está ahí puesto un valor esencial. Ya en aquella época, imagínate, 1810, 1811, cuando se firma el acta de la independencia, que es el 5 de julio, una de las fechas. Yo creo que revivir esa carta de lo que fue el acta de la independencia, yo creo que es central, porque ahí está puesto valores esenciales, que fue la lucha de ellos y que después se quedó diferida por tantos años, ¿no? La dignificación de los pueblos, ¿no? Y que después, a la postre, con el comandante Hugo Chávez. Claro. Que reafirma, ¿no? Y yo creo, fíjate, que es muy importante, porque generalmente se hablaba de estas fechas puntualmente y de los que estuvieron en el momento ese. Resulta que hay esta gesta bolivariana del siglo XX y XXI que estamos viviendo, se ha encargado de mostrar y demostrar que aquello que aconteció en 1810, 19 de abril y el 5 de julio de 1811 tenía una historia previa de movimientos, de alzamientos de un pueblo, ¿no? Y ahí están muchos héroes anónimos que los nombres no estuvieron presentes en ese momento, pero que fueron los que hicieron posible que eso fuera así. Y también deshacernos de ese, del yugo español en América Latina en general, ¿no? Entonces, bueno, la conmemoración para nosotros tiene que ver con eso. El 5 de julio para nosotros es esa mirada desde el siglo XXI, pues, de esa revolución bolivariana que tú señalas, cuyo actor fundamental y conductor fue, pues, el presidente Chávez. Para nosotros ha sido muy importante en esta semana cultural, en estas jornadas culturales, por ejemplo, haber incorporado dos intelectuales, ¿verdad? Profesores académicos y militantes de las luchas de los pueblos, que tú los conoces muy bien, porque con ellos fue nuestro aporte a esa tremenda iniciativa de ese simposio. Así es, al cual agradecemos, y fue un privilegio tener estos grandes maestros, profesores de ese pensamiento, y muy visionarios desde su época, desde los años 70, que han luchado en la enriqueción de nuestra memoria, de nuestra historia, y sobre todo en la actualidad, el traspaso del conocimiento y de que nos sintamos orgullosos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, con Mario Sanoja e Iraida Vargas participamos, pues, en ese inmenso acto de actividad tan importante de reconocimiento, además, y de recuerdo a Lenin, ¿no? Así de tu padre, y para nosotros ya también parte de nuestra historia también. Nos han enseñado Mario y Iraida el papel, pues, que tu padre tuvo desde su pensamiento de la arqueología social en la mirada, ¿verdad? Exacto, ¿no? El rescate, ¿no? De la identidad, ¿verdad? Así es. Yo creo que eso es un valor fundamental en esta pelea que estamos dando, ¿no? Así, y es parte fundamental, como lo decía tanto Lenin, pero como lo siguen haciendo y diciendo estos grandes maestros, como son el maestro Mario Sanoja e Iraida Vargas. Sí. Realmente son nuestro emisor y son parte de los precursores del pensamiento este de filosofía y de pensamiento, de la escuela de pensamiento de la arqueología social. Bueno, después también tuvimos un encuentro con los jóvenes estudiantes, fuimos a la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, y ahí también tuvimos un encuentro muy muy interesante, muy importante, yo diría, porque se trata de la juventud, pues, que está presente y está nutriéndose, ¿no? Y yo creo que ir a conversar con ellos sobre la importancia de la unión y la integración hoy en nuestros países, yo creo que es central. Y es vital, ¿no? Y es vital. Porque ellos tienen que ir tomando la batuta e ir concibiendo de diferentes maneras y herramientas para esa consolidación real desde nuestros procesos históricos, pero también presentes y futuros. Así es. Y después, porque hay que promover el pensamiento de la unión y de la hermandad. O sea, que él no es un discurso, sino que es casi que un mandato. Exacto. Porque solo juntos podremos, ¿verdad?, superar y solo juntos podemos enfrentar esa amenaza permanente que en nuestros países vivimos de la injerencia, más de la injerencia, ¿no?, que todos conocemos de dónde vienen, ¿no?, y que tanto mal hace a Latinoamérica y al mundo entero. Yo al inicio, mi estimada embajadora, rechazaba toda la violencia, la criminales, Palestina, bombardeos, el Palestina, genocidio Palestina. Hacia el pueblo. Yo creo que es terrible. No hay que callar, en este momento estamos obligados a gritar, a decir, a denunciar ese genocidio que hoy se está cometiendo contra el pueblo de Palestina. Pueblo inocente, ¿no? Mujeres, niños, sí, ancianos. Indiscriminadamente, es prácticamente, decían hoy el Consejo de Derechos Humanos, decían que era un, ¿cómo decían? era un parte guerra, pues. Y un parte guerra donde no se respeta ninguna de las derechos de los derechos ni hablar, ¿no? ni siquiera los derechos ni hablar, los convenios cuáles los convenios internacionales, y además lo que significa una guerra, porque cuando tienes una guerra tienes un enemigo aquí y otro, ¿no? Están enfrentados ahí, es una cosa indiscriminada, pero además los tienen sitiados, no respetan niños, no respetan esquemas, ancianos, discapacitados. Yo creo que las voces del mundo se tienen que levantar, tenemos que levantar nuestras voces para condenar este genocidio y esta agresión militar, porque es una agresión militar. Es exacto, una agresión militar, y sobre todo también, aparte de rechazar solamente como lo hizo la ONU de la violencia de Israel contra el pueblo, es condenar y poner sanciones, o sino qué es lo que está pasando, nos volvemos cómplices, ¿no? Y es lo que decía, nosotros atrás de un televisor o a través de la tecnología, no podemos solo ser observadores, sino que tenemos que levantar esas voces y reprochar totalmente, porque lo que está realmente en riesgo es la sobrevivencia de la especie humana, mi señora embajadora. Es grave la situación. Muy grave, muy grave. Y además después hay una la desigualdad de lo que significa las voces de los pueblos y de los gobiernos. Hoy en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra fueron 27 votos en contra de esto que estamos hablando y un voto el de Estados Unidos. O sea, 27 condenados y Estados Unidos. Entonces, claro, uno solo, y resulta que entonces como que... Y entonces, ¿cuántas abstenciones? Que eso es terrible también. Es como decir, mejor me hago el kit y no sé nada. Como 13 abstenciones, creo, pero 27 votos condenaron. Bueno, yo creo que en todo, cualquier momento debemos aprovechar para repetir a viva voz nuestra condena. Así es. A esa acción bélica, genocida, indiscriminada y, o sea, cobarde. Y, bueno, y los tienen sitiados, no tienen a dónde huir la gente. La vida no vale nada, sí, así es. Es terrible. Bueno, en esta jornada también nos ha parecido importante, Yumar, rescatar algo que creemos que es fundamental, que es el pensamiento bolivariano en la Venezuela actual. Qué importante eso, ¿no? Y ahí le corresponde, por supuesto, un papel fundamental a lo que fue el papel del presidente Chávez, que tuvo el mérito, ¿verdad?, de convertir en ideología, vamos a decir, en la ideología de la Revolución Bolivariana, ese pensamiento bolivariano, ¿verdad?, traído a nuestra realidad hoy. Y yo creo que ese mérito es indiscutible del presidente Chávez. Ese presidente, el pensamiento bolivariano es el pensamiento de la justicia social, ¿verdad? Por eso yo siempre digo que la inclusión es el compromiso ético central de la Revolución Bolivariana. Inclusión significa fundamentalmente garantía de derechos. Exacto. Garantía de derechos de ciudadanía, desde que yo creo que ahí el presidente nunca estuvo reparos y siempre estuvo claro que eso era central, que era central garantizar que la gente, garantizar la máxima felicidad posible, como decía el pensamiento de nuestro libertador, significaba en la Venezuela del siglo XX, el siglo XXI, hoy, la garantía de derechos para todas y todos. Eso yo creo que es importante. El otro valor fundamental del pensamiento bolivariano es la soberanía. La soberanía, la libertad, la dignidad, ¿no? Sí, la soberanía. Y sobre todo también la unidad. Y por supuesto la unión. La unión es un mandato constitucional, está desde el prólogo de nuestra constitución, está la unión como un valor fundamental y como una obligación y como un deber en nuestro relacionamiento en la política internacional, la búsqueda de la promoción de la unión. Por eso es que en esta era, vamos a decir, de estas revoluciones, surgió UNASUR, ¿verdad? La ALBA, la CELAC. Y han sido todo, y fíjate que en este momento, hoy lo decía el canciller Patiño, me parecía muy importante que ya estamos concretando, al fin logramos concretar ese instrumento tan esencial para nosotros, que queremos generar de manera soberana un modo de conducir nuestros pueblos y de generar riqueza en nuestros pueblos, que es el Banco del Sur. Qué importante. El Banco del Sur ya va a comenzar a funcionar, ya va a ser nuestro. El canciller decía que ya Ecuador estaba haciendo, había hecho el depósito de lo que le correspondía, los países más grandes tenían mayores, es decir, ya hoy día ya se está estructurando la dirección, la sede va a estar en Caracas, va a haber dos subsedes más, una en Bolivia y otra en Argentina. Entonces, bueno, mira, eso es una muy buena noticia, excelente, además, logro de estos procesos revolucionarios. ¿Y por qué es importante el Banco del Sur? ¿Qué importancia tiene a nivel regional como América Latina como tal? Bueno, mira, yo creo para que la gente que no conoce, de pronto de piensa que son cuestiones son netamente políticas. Yo creo que el Banco del Sur es una herramienta más para luchar contra las dependencias y para quitarnos encima el ¿cómo se dice? La dictadura, vamos a decir, de los mecanismos esos internacionales de crédito, ¿verdad? ¿No? que han sido nefastos y que le han quitado autonomía a nuestros países por mucho tiempo. Y recientemente todavía acabamos de vivir esta crisis que vivió Argentina, ¿verdad? Uh-huh. ¿No? Que bueno, que prácticamente la estaban llevando así obligadamente a que declarara el default por, ¿verdad?, una deuda adquirida y que había sido caído pues en manos de estos que se llaman los fondos buitres, ¿no? Entonces, buitres totales. Entonces yo creo que el Banco del Sur se convierte en una herramienta, en una palanca fundamental para fortalecer los procesos de unión y de integración de nuestros pueblos, ¿verdad?, y para garantizar las posibilidades que desde nosotros mismos podamos apalancar con fondo todos los procesos y los proyectos que sean necesarios para el desarrollo de nuestros pueblos y también ayuda de las crisis que podamos tener cualquiera de ellos. Es la unidad que fue el gran pensador y libertador y que lo promulgó y lo puso en práctica en este siglo el comandante Hugo Chávez, ¿no? Y es parte de esa nueva arquitectura financiera internacional que tanta falta nos hace. Creo que nosotros, nuestros países, tienen con qué, de manera autónoma, ¿verdad?, y soberana, generar ese nuevo mecanismo, esa nueva arquitectura financiera internacional que nos deje libertad, que nos deje las posibilidades de nosotros construir nuestros propios caminos desde el punto de vista del financiamiento que requiramos para todos los proyectos y procesos de desarrollo de nuestros países. Lo importante también, yo les escuchaba en todos los recorridos que tuvieron ustedes en esta gran jornada de la Semana Cultural de Venezuela acá en Ecuador, denominada también, por supuesto, Julio Patriótico, veía las expectativas porque también ha sido una pauta y justamente los maestros irán y Mario Sanoja nos conversaban y nos decían que ha sido muy satisfactorio y muy enriquecedor reunirse con los jóvenes, con las organizaciones sociales, con los barrios, con el pueblo en sí y tener un intercambio de ideas, de pensamientos, pero también el poder aclarar qué es lo que realmente pasa en Venezuela y todo este proceso de construcción que a partir obviamente del comandante Hugo Chávez y actualmente con ese magnífico hombre, presidente Nicolás Maduro, un obrero, ¿no?, un presidente que está construyendo en muchas cosas y sobre todo un hombre valiente y fuerte que realmente ha mantenido esta revolución bolivariana, ¿no? Entonces ha sido también una pauta importantísima de ir viendo los mecanismos, las experiencias desde Venezuela, pero también ir un poco aclarando lo que está pasando en Venezuela, la realidad de Venezuela. Sí, realmente aclarar, enfrentar la desinformación es una tarea que nosotros vivimos todos los días, o sea, es parte de nuestro quehacer diario. Nosotros desde la embajada, por ejemplo, todos los lunes producimos un boletín que llamamos Correo Bolivariano, que tratamos de sintetizar algunas de las informaciones más importantes que hayan ocurrido en esta semana en nuestro país, porque claro, es muy de una magnitud, por supuesto, muy pequeña, pero quiero decir que hacemos todos los días esfuerzos por contribuir a esa campaña, a combatir la campaña la desinformación permanente que mantiene los grandes, perniciosa, como le digo yo, que mantiene pues el gran consorcio este cartelizado de la comunicación a nivel internacional y sobre todo en estos países nuestros. Entonces yo creo que en ese sentido la visita de Mario y de Iraida fue muy importante porque nos amplió los espacios para discutir, para conversar, para intercambiar sobre esto. Como tú lo has señalado, tuvimos la oportunidad de participar con jóvenes, con dirigentes barriales, ¿verdad? Y sobre todo desde la visión del poder popular, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Claro, con esa, yo diría, con ese logro tan central de la Revolución Bolivariana, que ha sido la participación protagónica del pueblo en la conducción y en la toma de decisiones, y que se expresa en forma organizativa concreta, como es el poder comunal, el poder popular organizado, construyendo su propio destino y garantizando los rumbos de la Revolución Bolivariana. Así parte que también de esa educación que se debe ir formando desde las bases, desde el pueblo, de las comunidades, sí, desde los barrios, como lo hizo, y las asambleas, como lo hizo el comandante Chávez, sí, que fue genial. Siempre, nunca se desvinculó de su pueblo, y su pueblo era su interlocutor permanente. Así que, bueno, todos los días hacemos eso, nuestra página web, bueno, en lo posible estas visitas de todos nuestros compañeros que nos acompañan en estas programaciones, esta vez de julio, pero otra vez en otra oportunidad. Siempre están constantemente. Constantemente estamos haciendo ese intercambio y esa campaña dirigida, pues, a enfrentar algo que no es fácil, que es esta desinformación que los grandes medios mantienen. Así que, bueno, y también eso tiene esta programación, pues, tiene música, tiene canto, tiene poesía. Porque bueno, es nuestro Bamérica, eso es, ¿no?, parte de nuestra identidad también, ¿no?, y de nuestra cultura, de nuestras cultura, expresiones, sí, culturales que enriquecen, fortalecen estos, sí, procesos revolucionarios. Así que esta noche, por ejemplo, estaremos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Salón de los Libertadores, en una jornada académica o histórica, vamos a decir, un conversatorio para hablar de temas tan importantes como una mirada a la venezolanidad, imagínate eso. Qué importante. Y nos acompañarán alguna música, algunas voces, en fin, y después el viernes tenemos nuestro acto central, la gala cultural que tendremos aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto. Así que, sí. Y vienen en esta gala importantes personalidades, músicos, sí, que músicos se adhieren, de alta, ¿no?, calidad, sí, de alta calidad. Estamos invitados todas y todos. Este viernes, ¿qué vamos a tener exactamente acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Mira, en la Casa de la Cultura vamos a tener un espectáculo de Venezuela, su canto y sus ritmos, vamos a decir. Nosotros lo hemos llamado Venezuela y sus ritmos, porque este grupo que viene tiene muchos méritos, es un grupo muy versátil, tiene un excelente intérprete, una voz maravillosa, si bien es una soprano, pero no soprano de música clásica, es una soprano, ¿verdad?, que nos deleita con la música tradicional venezolana, popular de todo tipo, y tenemos tres músicos muy buenos, saxofonista, violinista, contrabajo, tenemos cuatro, y tenemos una pareja de baile muy exquisita, muy divina, que baila todos los ritmos venezolanos, pero yo también latinoamericano, así que de repente vamos a tener sorpresas con algunos ritmos. Y este grupo además se va a complementar aquí en este espectáculo, en la sala, en el Teatro Nacional, con la camerata de la Casa de la Cultura. Ah, se va a acompañar, entonces yo creo que va a ser un gran espectáculo que, de unidad y de intercambio y de disfrute de nuestros ritmos, de nuestra música, de nuestro canto, de nuestra danza, de nuestro baile. Así que yo les invito a que no nos perdamos nada de esto. A todas y todos los que escuchan este programa están invitados. Es un acto público, queremos que se llene de pueblo, queremos que no es un acto formal para invitados especiales, sino que estamos queriendo que realmente sea un espacio para que el pueblo ecuatoriano se encuentre con una parte de las tradiciones de la música y del canto y del baile de nuestro país. Así es, mi señora embajadora. Vamos a hacer un pequeñísimo corte musical para luego ir, después de lo que se viene rapidísimo, del 30 de julio al 3 de agosto, la Semana de Cine también venezolano por segundo año consecutivo. Y justamente nos vamos con el disco que este homenaje a nuestro comandante Hugo Chávez, a este julio patriótico como es la Semana Cultural de Venezuela acá en Ecuador. Póngale, mi querido Dani, y viva Chávez. Fuerte por mi bandera, es como mi propia piel, nunca va a cambiar. El amarillo es la riqueza del pueblo, azul es mi hermoso mar, rojo es mi sangre, las venas, es la independencia que no se acabará. Mis hermanos corren sueltos por toda la colina, mi amor ya sonríe con libertad, mi país es cada vez más fuerte, esta es la felicidad. Todo lo que siempre fue de nuestra gente, vuelve al pueblo. Mi guitarra sigue cantando, llevaré tu nombre a cada hogar. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Mi comandante, comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Siempre te voy a amar. Chávez no se va. Siempre te voy a amar. Amor por mi patria querida, es como las estrellas en el cielo, imposibles de contar. Me siento alegre, agitado al salir de mi puerta. Encontrar un extraño en las calles con flores en las manos. Mi comandante, cabe mi presidente. Mi nombre es Zahir Sira, venezolano, latinoamericano. Excelente iniciativa Trazos de Nuestra Identidad. Felicidades, Yuma, construyendo la patria grande. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo. Mi nombre es Mariel Carrillo, periodista venezolana suramericana. Le mando un gran abrazo, un saludo enorme a Yumac, productora, conductora de este programa Trazos de Nuestra Identidad, y que sigamos la lucha juntos construyendo la patria grande. Yo no sé filosofar, pero... Bueno, ya estamos de regreso y concluyendo esta entrevista de nuestro primer bloque con este encuentro de Latinoamérica y el Caribe, que es un gusto, un privilegio. Y muchísimas gracias a la doctora María Lourdes Urbaneja, una gran amiga del programa y de la patria grande, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela acá en Ecuador. Bueno, hemos hablado de toda esta semana importantísima y cultural que ha estado sucediendo y sucederá todavía con muchas otras actividades que nos decía hoy en la Cancillería, este conversatorio lleno de mucha armonía, de mucho también de informar, pero sobre todo también de alegrarnos a través de nuestras expresiones culturales. Y el día justamente viernes acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta noche el acto en homenaje al comandante eterno Hugo Chávez y también por 60 aniversario de su natalicio, con la participación de la cantante lírica Xiomara Mistech y sus músicos, como nos conversó justamente la señora embajadora. Y bueno, y a partir también del 30 de julio hasta el 3 de agosto viene ya por segundo año consecutivo la segunda semana de cine venezolano contemporáneo, abriendo este ciclo de cine con la proyección de la película El Chico que Miente, de Marité Ugaz. Coméntenos un poco este ciclo, que también es otra forma de vivenciar, de conectarnos y sobre todo de también ir documentadamente a nivel del arte como es el cine, también ir informándonos de todo lo que se está realizando a nivel cinematográfico y documental en nuestros países. Sí, yo creo que... Díganos más bien, embajador. Entonces ustedes abren justamente con este, con el chico que miente, chico de Marité Ugaz. Con eso abrimos el ciclo el miércoles 30, ¿no? Miércoles 30 de julio abrimos con ese, con el chico que miente, y luego tenemos, bueno, va a ser en la sala Antonio Pareja, ¿no? Uh-huh. Alfredo Pareja. Ajá, Discanseco de acá también, de la Casa de la Cultura, que siempre está abriendo los espacios para las semanas de cine totalmente de todos nuestros 19 países. 30, uh-huh. 19 y 30 horas. Y después bien, siguen 1, 2, 3, 4, 5 películas más. Claro, son cinco días seguidos, cinco, ¿verdad? 5 días seguidos, Patas Arriba, Azul y No Tan Rosa, Taita Bobes, que es una película histórica. el viaje del oro, el relajo del oro y el rumor de las piedras. Son dos funciones diarias desde el 31 hasta el 3 de agosto, uh-huh. En horarios de las 17 y las 19:30. Y aparte, ¿no?, totalmente gratuito. Y sobre todo, ¿qué importancia tiene en actualidad el presentar estas semanas de cines de los diferentes países acá en el Ecuador y viceversa también de Ecuador en Venezuela? Porque también eso es una pauta de irnos, integrarnos, pero la importancia también de la visualización de lo que se está haciendo a nivel cinematográfico también. Sí, yo, ¿no?, creo que yo una creo alternativa una apuesta, documentales. El cine ha sido una apuesta muy importante en nuestros trabajadores de esta área, y yo creo que estos procesos revolucionarios se han convertido en una oportunidad muy grande para eso. En Venezuela el renacimiento del cine yo creo que es un logro fundamental de la revolución bolivariana. Realmente la calidad y la cantidad de obras que se han producido en este tiempo habla, y las posibilidades de participar en competencias internacionales y ganar nosotros varios este premios año, así es. Una película de cine venezolano ganó un premio Goya, primera vez que Azul y Nota Rosa es el filme que gana esta competencia a nivel internacional. Pero yo diría que fundamentalmente es la posibilidad que han tenido los creadores de tener un espacio con en libertad, y esto es muy importante para la creación, uh-huh. Porque en los campos de la creación es fundamental la libertad, no reprimirse o de acuerdo al gobierno que está a hacerlo, ¿verdad? Como siempre ha sucedido en nuestros países, ¿no? O sea, que el arte se convierte en un instrumento es varias cosas a la vez, ¿verdad? Es un instrumento, pero a la vez es una estrategia, pero a la vez es un espacio que permite el encuentro también, el intercambio entre los cineastas, ya que estamos hablando de este campo en este momento en América Latina, ha sido fundamental, y aquí pues hay valores, espacios que tienen un valor en la historia de la creación cinematográfica en nuestro continente. Es el, por ejemplo, el espacio de cine en San Antonio de los Baños en Cuba. Ah, por supuesto que ya estamos con la compañera india. Que es la escuela, Nápoles. Ha sido la escuela pues de nuestros creadores en el campo cinematográfico, y que hoy día en Venezuela con la Villa del Cine se complementa, bueno, y Argentina, etcétera, pero estoy refiriendo a los que fuimos adquiriendo a lo largo de esta lucha, la revolución bolivariana. Yo creo que para nosotros eso ha sido un logro fundamental. La Villa del Cine hoy es una realidad potente, una realidad que hace posible esto, que nosotros podamos traer esta muestra de cine tan importante por segunda vez consecutiva, esta muestra de cine que es para la Casa de la Cultura, además se ha convertido en parte de la actividad cotidiana de la Casa de la Cultura. En esta época de julio ya es una cotidianidad que nos encontremos con nuestro cine aquí, con el pueblo ecuatoriano, así que estamos muy contentos por mantener este espacio. Y bueno, y vamos a sentirnos muy contentos de que el pueblo ecuatoriano pueda venir a aprovecharlo, y los invitamos también a todas y a todos también para que nos acompañen y vean pues lo que estamos haciendo en cine en la Venezuela bolivariana hoy. Tan importante, y eso también son otras de las herramientas. Embajadora, siempre es un gusto contar con su presencia, esta es su casa, ya saben. Y también, bueno, aparte del boletín que cada lunes nos informe, que siempre yo les hago conocer, ¿dónde pueden ingresar para estos boletines? Pero sobre todo también, ustedes ya cuentan con un espacio radial en Radio Pública del Ecuador, a ver si vamos a hacer el reprise ahí, lo vamos a solicitar a la parte de dirección de comunicación y también a Laurita Ríos, directora de esta radio, para ver si es que los domingos, por supuesto, se puede retransmitir, replicar a la vez que está pasando en Radio Pública del Ecuador. Son los días domingos, ¿verdad? Sí, a las 11 de la mañana. Bueno, ¿qué se habla? Te agradecemos mucho esta cuña. Sí, es un programa que hemos venido forjando a lo largo de todo este año con mucho cariño y con el objetivo fundamental de eso, de informar y de tener como un espacio abierto ahí para el diálogo con el pueblo ecuatoriano. Así es que son los domingos a las 11 de la mañana este programa, y tiene un programa variado, pero es para nosotros fundamental contar con voces de nuestra Venezuela acá. Y entonces hacemos un gran esfuerzo, tanto aquellos compañeros y compañeras que nos acompañan en la programación acá de la actividad de la embajada, invitada, como también voces de, hacemos entrevistas directas, ¿no? Claro. Siempre hay la presencia. Y nos ayuda las redes, la tecnología, ¿no? Exacto, la tecnología nos ayuda más. O sea, en vivo estamos aquí, es una presencia viva todos los domingos a las 11 de la mañana, para mostrar esa Venezuela que los medios se encargan de desvirtuar, ¿verdad? De distorsionarla, de distorsionar, ¿no? de manera malsana. Y entonces hay una visión de un país en guerra, de un país que se está acabando, y por el contrario, Venezuela es un país, es una Venezuela viva que todos los días está ahí luchando por fortalecer y conservar ese proceso revolucionario, que es un proceso de dignificación de la vida, que es un proceso dirigido a garantizar la máxima felicidad posible. Es un proceso donde los seres humanos somos lo central, y donde los derechos de hombres y mujeres en Venezuela son hoy un compromiso ético. Es una garantía. Y es una garantía. Así que esa Venezuela, la Venezuela que produce, la Venezuela que canta, la Venezuela que crea, la Venezuela que solidaria en todo momento con todos sus países hermanos, esa Venezuela, Venezuela que trabaja, ese pueblo organizado que todos los días busca formas organizativas que garanticen que garanticen el desarrollo de ese proceso revolucionario y de ese legado inmenso que nos dejó ese hombre eterno que se llamó Hugo Chávez Frías. Y bueno, y a propósito de eso, pues en esta semana, en esta jornada cultural histórica, está por supuesto un nuevo momento para recordar al comandante Chávez. Es su natalicio, ¿no? Es el 28 de julio, nuestro comandante estaría llegando a los 60 años. Y bueno, siempre los cumpleaños se convirtieron en un espacio de encuentro con él, ¿verdad? Y siempre pues encuentro con su pueblo, con su, ¿verdad? Con el pueblo, sí. Así que bueno, lo estaremos en la sala de Eugenio Espejo, Eugenio Espejo, el lunes 28 de julio. Ahí estaremos para recordarlo y para recordar a Chávez, pero no el Chávez estatua, ni no, el Chávez presente, el Chávez más vivo que nunca. Más vivo que nunca, el Chávez misionero de la vida, el Chávez ideólogo y padre de esta revolución bolivariana. Así es, y viva siempre nuestro eterno comandante Hugo Chávez. Y muchísimas felicitaciones y un abrazo también muy grande a toda la gente de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acá en Ecuador. Su último mensaje, mi señora embajadora. Bueno, Yomar, pues el mensaje mío pasa por un lado, en primer lugar, por darte las gracias. No, totalmente. Por este encuentro, este espacio abierto siempre, que es un espacio para las voces de la revolución bolivariana, pero yo diría que para las voces de la revolución latinoamericana, las voces de los pueblos, ¿verdad? Que luchan todos los días por su independencia y por su soberanía, por su libertad. Y en segundo lugar, para, a nombre de la revolución bolivariana, decirle al pueblo del Ecuador que nuestro compromiso es el mismo, que nuestro compromiso es el de hermandad, nuestro compromiso es el encuentro, es el legado que nos dejaron los libertadores, y que los invitamos a compartir con nosotros esta jornada de estos días, que los esperamos a todos, y que el viernes esa gala cultural es un homenaje al pueblo del Ecuador que queremos hacer, así que los invitamos a que acompañen y que haya ese encuentro de hombres y mujeres del Ecuador, que es para nosotros un pueblo hermanado, como decía Chávez. Una sola patria, que es la patria grande. Muchísimas gracias, siempre un abrazo bien fraterno y cariñoso de este programa, de esta primera radio pública cultural que tiene el Ecuador, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos con qué canción, mi querido Daniel Castellanos. ¡Ah, perfecto! Muy bien. Enseguida regresamos. Podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda, se hará crecer. Tu corazón bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda ser el bien. Yo.

Venga con su familia a la mayor fiesta cultural del país. Del 1 al 10 de agosto, conmemorando los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro, danza, feria de libros, artesanía, rock, culturas ancestrales, música y mucho más. Eventos para todas las edades con entrada gratuita. En la institución insigne de la cultura del país. Allí estaremos todos. De una, porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. ¡De ley! Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 4:00 p.m. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. En el Auditorio Pablo Palacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, se proyectará la película de cine culto, Los Ojos Sin Rostro, del director George Trangu. Este film cuenta la vida de un brillante y desquiciado cirujano, quien rapta a chicas con el fin de utilizar su piel para reconstruir la belleza de su hija, destrozada por un trágico accidente del que él se siente culpable. En la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el jueves 24 de julio a las 19 horas se presentará el poemario Sujeto de Ida, del escritor ecuatoriano Juan Secaira. Esta obra resalta la complejidad del ser humano. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Así es, ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque. Bueno, quiero reiterar también las gracias a Laurita Ríos y a toda la parte de producción de Radio Casa de la Cultura por permitirme pasarme unos minutitos. Ustedes saben que todos los días miércoles nuestro programa inicia a las 15 horas y termina a las 16 y un poquito más, que muy rara vez cumple el horario, pero bueno, ahora me han permitido pasarme unos minutitos más, por supuesto, porque los temas que se han tratado esta tarde aquí en este programa, Trazos de Nuestra Identidad, lo ameritan, con estos personajes, hablando de esta América Latina, de esta patria grande. Y reiteramos, por supuesto, la bienvenida a nuestra estimada invitada, a la compañera Indira Nápoles, tercera secretaria de la Embajada de la República de Cuba, acá en Ecuador. Como les dije en la presentación del programa, en el inicio, justamente hoy día, el miércoles 23 hasta el 21 de julio, justamente viene ya la Semana de Cine Cubano en Ecuador. ¿Cuántos años ya debemos de estar, no sé por qué, por cuántos años consecutivos, realizando esta Semana de Cine Cubano acá en Quito, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala, por supuesto, Alfredo Pareja Discanseco, que abre sus puertas para que deleite de todo el público, por supuesto, y que tengamos acceso de forma gratuita, libre, a poder ver y empaparnos más del cine latinoamericano. Y en este caso, por supuesto, esta semana que empieza hoy día miércoles 23 a las 19 horas, 19:30, justamente con la película Conducta, del realizador Ernesto Daranás. ¿Daranás? Daranás. Daranás, perfecto, ganador de varios premios en este año. Y como les digo, para ello está una nueva compañera de la embajada, recién llegadita acá a la mitad del mundo, que le damos la bienvenida, y para nosotros es un gusto, un placer, un privilegio contar con la compañera Indira Nápoles. Bienvenida, querida Indira, qué gusto que estés en Trazos de Nuestra Identidad. Muy buenas tardes a todas y a todos los radioyentes, y muchas gracias por la invitación a este programa. Así es tu casa, por supuesto. Justamente hoy, 19:30, será apertura de esta nueva semana del cine cubano. Sí. Tan importante, una escuela importante para Latinoamérica, que podríamos ir también topando desde ahí, ¿no? ¿Desde qué inicio empieza todas las escuelas de cine, que ha sido una parte, un portal para todo lo que es los productores y cineastas nuevos de Latinoamérica, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Antes del triunfo de la Revolución Nuestra, que fue el 1 de enero de 1959, en Cuba se exhibieron alrededor de unas 80 películas. Ya no fue hasta el triunfo de la Revolución que se ocurrieron muchos cambios importantes en este tema de la industria cinematográfica. Y en los principios del triunfo de la Revolución, bueno, se crea el Departamento de Cultura dentro del Ejército Rebelde, que fue el antecesor del ICAI, que es el Instituto Nuestro de Cine, el Instituto Cubano de Cine. Tan importante, ¿no? Y prestigioso, ¿no? Exactamente, sí, que se crea en marzo de 1959, a solo pocos días del triunfo de la Revolución. ¿Y por qué lo crean? Porque realmente es importante, como hablábamos con el embajador de Venezuela, recordar, hacer memoria, ¿no? Con el triunfo de la Revolución, por este gran líder que todavía lo tenemos presente, como es, por supuesto, Fidel Castro, ¿verdad? Y también ahora el presidente, como es Raúl Castro, ¿no? Hicieron realmente muchos aportes importantes para el pueblo desde la cultura comunitaria y también con esa ideología y que el pensamiento del prócer de la independencia, como es José Martí, el apóstol, ¿no? Sí, efectivamente, el cine cubano siempre ha sido una poderosa herramienta para la formación de valores, para promover la identidad cultural en nuestro país. Es una herramienta política e ideológica, una herramienta política cultural para promover los valores y toda la identidad nacional de nuestra propia, nuestras propias raíces. Y revolución, ¿no? También, ¿no? Era como una forma de herramienta también para decir aquí estamos y esto es lo que está pasando y es lo que tenemos que seguir construyendo. Exactamente, tan duro que les costó el proceso de la revolución y que a pesar de bloqueos todavía se han mantenido presentes, ¿no? Al pie del cañón. Así mismo. Y entonces por eso la Embajada de Cuba les invita a la muestra de cine cubano que comienza hoy miércoles 23 de julio a las 19:30 en la sala Alfredo Pareja de aquí, de la amiga Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para esta muestra hemos seleccionado 4 películas y un documental. Y la muestra, la inauguración estará a cargo de la película Conducta. Y que está justamente, qué pena que no lo pudimos tener acá hoy, al director, al productor de esta, ¿quién es? Ernesto Daranás. Daranás, ¿no? Sí, efectivamente, contamos con la presencia del director de esta recién estrenada película. Y ganadora de muchos premios año, ¿no? Sí, y una película que causó gran impacto en la sociedad cubana y esta película trata como de promover también estos valores que se han perdido en la sociedad cultural y la sociedad latinoamericana y de Cuba también, y una película muy con gran impacto ahí en la población nuestra allá en Cuba, y ganadores de varios premios tanto en Cuba como internacionales. Un poco háblanos de este productor, Ernesto Daranás. Sí, Ernesto Daranás es uno de los directores más jóvenes de ahora, de contemporáneo. Estamos hablando, ¿no? Sí, excepcional y excelente director. Ahora está inmerso también en otra película, pero Conducta fue una película que causó... ¿Y hace cuánto él lanzó esta película? Esta película el año pasado. Ah, es reciente. Es reciente, de reciente creación. Sí, esta va a ser la muestra inaugural, la película Conducta. Ah, mira tú, qué maravilla. Y en esto, y también, bueno, dentro de esta inauguración, ¿cuánto dura esta película y cómo va a ser esta noche la apertura? ¿Si va a haber algún diálogo con este joven realizador, Ernesto Daranás? Sí, en el programa tenemos previsto un conversatorio con el director, que será el viernes 25 en el Yacu Parque, Museo del Agua, a las 15 horas. Ahí en el placer, en ese barrio tradicional milenario que tiene nuestro Quito milenario, valga la redundancia. Después, entonces, el jueves se exhibirá Cartas del Parque, de Tomás Gutiérrez Alea, otro excelente director de cine cubano. Y esta película de Cartas del Parque, es un filme estrenado en 1988, que forma parte de rendir tributo al escritor colombiano Gabriel García Márquez, uno de los guionistas también de este filme. Y ese, mira tú, sí, importante. Y ese propio día, también a las 19 horas, será el lanzamiento del libro de la dramaturgia del guión de cine y televisión del autor Gerardo Fernández. Ah, Gerardo Fernández, que también es muy conocido. Sí, especialista, ¿no?, aquí de la Casa de la Cultura. Y claro, y tiene un programa acá, ¿no, mi querido Daniel? Los días martes. Punto de Giro. ¿Cuál? Punto de Giro. Punto de Giro, y también que lo hace con el Josvani Acevedo, el director del primer noticiero cultural del país. Entonces, el viernes 25 también se exhibirá Las 12 sillas, de Tomás Gutiérrez Alea. Esa es muy buena, yo no la he podido ver, pero sí he escuchado. Háblanos un poco de esa película, sí, que es importante. Esta película y la otra de ese propio día, a las 19:30, Aventuras de Juan Quinquín. Bueno, estas dos películas forman parte de la década de oro del cine cubano. Así es. En la década del 60, donde el cine cubano alcanzó el auge, ¿no? El auge. Y aquí salieron directores de gran magnitud y excelentes directores como Gutiérrez Alea, Humberto Solás. Es una película una película comedia, uh-huh, donde una rica anciana, antes de morir, decide esconder las joyas de la familia bajo el forro de una silla. Y entonces aquí ya comienza el drama de la película, pero es una película que es más o menos como una comedia, sí. Claro, y sobre todo pedirles que no se pierdan realmente el asistir a estos festivales de cine aquí en la Casa de la Cultura. Vale la pena porque es enriquecedor, conocemos, es una herramienta, pero sobre todo también vamos a poder observar el manejo, ¿verdad?, técnico, escénico, fotográfico, de lo que representa el cine cubano, que ha dado la pauta para Latinoamérica y que muchos de nuestros cineastas, no solo ecuatorianos, sino a nivel latinoamericanos, han ido a estudiar y dan el acceso al estudio en esta famosa escuela de cine, de Baños, como se denomina en La Habana, Cuba, ¿verdad? Sí, efectivamente, es la escuela de cine de San Antonio de los Baños. Esta escuela también, la creación de esta escuela surgió como parte de la formación de dentro de este del tema del cine, de fotógrafos, de guionistas, de todos los países aquí de Latinoamérica. Una escuela con gran prestigio y sobre todo por lo prolijos de la parte técnica, y siempre viendo y no perdiendo de vista la herramienta que tiene que ser el cine para Latinoamérica. Es otro de los logros, la escuela del ICAI y del Instituto Nuestro, del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, al igual que los festivales internacionales del nuevo cine latinoamericano, que se realizan todos los años en nuestro país y que varios premios han tenido el gusto, tanto nacionalmente adentro de Cuba, pero también la oportunidad de premiar a otros cineastas latinoamericanos y a nivel europeo y a nivel del mundo, ¿no? Así es un punto de encuentro de ahí en la capital, en Cuba, en La Habana, de los grandes cineastas de todo contemporáneo de ahora, de toda Latinoamérica y otros continentes. Indira, pasándonos un poquito a la parte íntima, un poco, ¿tú eres de La Habana? ¿De qué parte eres? Bueno, Indira, les cuento que es la tercera secretaria, pues está recién llegada, ¿verdad? Sí, exactamente, llevo 23 días acá en el Ecuador. Bueno, el tiempo pasa, mira, ya son 23 días, Indira, y eres de La Habana. Sí, de La Habana, lo que no del centro de La Habana, sino un poco a la periferia, 20 kilómetros del centro de La Habana. Ya, y ahora, bueno, estás con la parte diplomática, has venido ahora justamente. Sí, a cargo de estos temas, de los temas de cultura, de la solidaridad, ahí en la embajada nuestra, aquí en la embajada de Cuba en el Ecuador. Y aparte tiene una trayectoria muy, muy importante, Indira, Nápoles, muy conocida en Habana, en otros países también, pero sobre todo por importancia y las estrategias justamente de promocionar a través de la cultura todos esos lazos de amistad, todo ese fortalecimiento, y que esa solidaridad que siempre tenemos que reconocer y estar muy gratos y muy recíprocos con Fidel Castro y el pueblo cubano. Mil gracias. Vamos a hacer un corte musical y nos vamos con Silvio Rodríguez, por supuesto, mi querido Daniel Castellanos, y nos vamos con La Era Está Pariendo un Porvenir, y justamente en contra de esta guerra nefasta, de esa violencia absurda de parte de Israel contra el pueblo palestino. a mi sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Con nosotros al 2295. Mi nombre es Basilio Gutiérrez García, soy el consejero político de la Embajada de Cuba en Ecuador. Me complace muchísimo felicitar la realización del programa Trazos de Identidad que produce nuestra amiga y compañera Yumar Ortiz. Muchas felicidades y sigamos construyendo juntos la patria grande. Así es, mi querido Dani, construyendo la patria grande. En todo caso, estamos hablando y seguimos hablando, por supuesto, de la Semana del Cine Cubano acá en Ecuador, que se hace ya durante muchísimos años seguidos y que nos da la pauta de ver, observar las nuevas creaciones como herramientas dentro de Latinoamérica. Y también, bueno, va a haber documentales, como nos mencionaba nuestra compañera Indira Nápoles, tercera secretaria de la Embajada de la República de Cuba aquí en Ecuador. Sí, también entonces nos llegará en esta semana de cine un documental de realizador Ian Padrón, que se titula Eso que anda. Es un documental a propósito de los 40 años de la importante agrupación popular cubana, Los Bambam. Que son, ya son íconos, ¿no? Así, considera el tren de la música cubana. Claro, el que ya, exacto, fue un tren y que de alguna manera fue evocando varios vagones más y varios nuevos músicos, ¿no? Los Bambam son un ícono para Cuba, ¿verdad? Sí, es una orquesta muy importante allá y de mucha popularidad. Y entonces esta muestra de cine también queremos dedicarle, ¿no? honrarle tributo al recién fallecido director de esta orquesta, Juan Formel. ¿A qué edad falleció? Sí, él falleció sobre los 60, 70 años más o menos. No, pero dio toda una larga trayectoria. Excepcional, ¿no? Músico de la música cubana. y que muchos han sido realmente muchos jóvenes, muchos músicos han sido los referentes, los bambam para seguir adelante, ¿no? Y tenemos luego de eso, ¿cuál de estas tres películas de todo, bueno, no de estas tres, de toda esta semana de cine que va a haber igual desde a las 5:30, luego a las 7:30, o sea, dos funciones diarias, va a haber diferentes películas? Sí, las películas sí van a rodar las cuatro películas. El documental y el conversatorio con el director Ernesto de Aranas, y también va a haber una muestra de afiches de cine, de cine contemporáneo, con la Laura de Aranas, que también se encuentra aquí con nosotros. ¿Y dónde va a ser? ¿Dentro del cine o en otro espacio? La muestra de afiches también van a ser el propio, sí, aquí en la Casa de la Cultura, el jueves 24 de julio a las 19 horas, junto con la... Con el conversatorio. No, con lo del lanzamiento del libro de Gerardo. Ah, del Gerardo, sí, nuestro gran compañero y amigo, y sobre todo un gran crítico, y sobre todo realmente le ha estado apostando y dando muchos talleres, que es tan importante eso para los jóvenes, para la gente que está en el quehacer del cine, de documental, de cortos en el Ecuador, que cada vez es más amplio, más grande, ¿no? Y que se van sumando más. Para promover la cultura, que es muy importante en la sociedad. Y queremos decir también que, bueno, que uno de los objetivos de la muestra esta de cine es acercar al hermano pueblo ecuatoriano, al pueblo cubano, en estos lazos de hermandad y solidaridad que nos une. Y además, dedicarlo al 61 aniversario del asalto a Cuartel Moncada, que este 26 de julio se cumplen 61 años de aquel hecho trascendental y de vital importancia en la historia nuestra. ¿Por qué es tan importante para que la gente que no lo conozca y que nos esté escuchando, qué marcó este importante fecha del asalto al cuartel Moncada? Sí, un 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes llenos de patriotismo, conducidos bajo la dirección de nuestro comandante jefe Fidel, asaltó en Moncada. Uno de los puntos más importantes, bueno, una instalación militar del oriente del país, donde estaba la dictadura en aquel momento, y se decidió asaltar en Moncada. No basta de la tiranía, ¿no?, y de la explotación en nuestros pueblos, y sobre todo un pueblo de Cuba, qué valioso, con esa historia tan amplia y tan grande, que ha seguido luchando y seguirá luchando para defender su revolución, y sobre todo un gran amigo. Yo creo que gracias a Fidel Castro hemos tenido muchas pautas de solidaridad en América Latina, y eso hay que reconocerlo y nunca olvidar. Ecuador le debe muchísimo a Cuba en las misiones, milagro de la para la cuestión de la vista, en cuestión de salud, educación, deporte, cultura, o sea, realmente es muy vasto toda esa solidaridad del pueblo cubano para con el Ecuador, ¿no? Sí. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí, uno de los logros de nuestra revolución es la solidaridad. Yo creo que si hay un país solidario, un pueblo solidario, ese es Cuba. Es el cubano, así es, ¿no? Esas fueron las normas establecidas y el porqué de la revolución y el acercarse a Latinoamérica del comandante Fidel Castro, por supuesto, sí, que sí. Su principio no es dar lo que le sobra, sino es compartir, dar lo que... Sí, exactamente, lo que necesiten los pueblos amigos, como es Ecuador. Eso, pueblos que hablábamos siempre con una historia milenaria en común, ¿no? Con el acercamiento desde Eloy Alfaro, incluso antes de Rocafuerte, que estuvo por esos lares un tiempo, pero que marcó importante, sobre todo con Eloy Alfaro, ¿no? Así es. Bueno, y sobre todo, ¿cuál de estas películas o de esos cortos, obviamente invitar a todos, pero de pronto el que de pronto tengas mayor referencia o que te agrade más, no sé? Bueno, para mí es Conducta, porque es una película muy actual. Ahora. ¿A qué horas? 19:30. Hoy mismo a las 19:30 aquí en la sala Alfredo Parejas. Yo creo que no se lo deben perder. Ay, sí, haremos todo el esfuerzo para estar ahí, y por supuesto a ustedes, queridos oyentes de 940 AM de la radio de Casilla, casito digo otra radio, a la mentira, un chascarrillo por ahí. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias a la compañera Indira Nápoles, tercera secretaria de la Embajada de la República de Cuba acá en Ecuador, por toda esta información, y esta es tu casa, siempre va a estar abierta las puertas, y con toda el área cultural que es tan amplia entre los dos países, estos dos pueblos hermanos, estos pueblos pertenecientes a la patria grande, a Latinoamérica, siempre mantendremos, y ahora estamos mucho más unidos que nunca, mi querida Indira, ¿verdad? Gracias a ustedes por invitarnos, y esperamos contar con la presencia de todos y todos los ecuatorianos y amigos de Cuba.